Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Presidentes municipales del PRD en el estado de Veracruz denuncian ante la PGR al gobierno de la entidad por la retención de recursos federales que desde hace varios meses no llegan a los municipios. Y esto a pesar de que hace aproximadamente un mes sostuvieron una reunión con el hoy gobernador interino y en su momento secretario de gobierno, Flavino Ríos, quien se había comprometido a una fecha ya posterior a esta reunión y obviamente previa a esta denuncia, a que habría la transferencia de recursos, lo cual no ocurrió. Una promesa más que no cumple el gobierno de Veracruz y que afecta a varios municipios del estado. Hoy también le informaremos que en el famosísimo caso de los Porquis, hoy se autoriza la extradición de involucrados. España autorizó la extradición de Diego Cruz a nuestro país. Estaremos también reportando que aparecen más temas relacionados con el uso de recursos públicos por parte de la administración de Javier Duarte. Hoy se da a conocer que hubo la detección de facturas por más de 77 millones de pesos que según se utilizaron para la compra de insumos a damnificados, pero que nunca llegaron a los damnificados. Cedesol, Protección Civil están entre las secretarías observadas ahora por el Orfis. No son observaciones federales. El Orfis en la cuenta pública 2015 detectó también estas irregularidades. Le tendremos lo más destacado en las redes sociales. Escuchará usted el caso de este jovencito vendedor, el nuevo paradigma Paco, pero no Paco el de Jalapa, no, el de Acapulco. El de Acapulco que verá usted, bueno, ya lo escuchó seguramente, el estilo hoy es gracias a las redes sociales, hay que decirlo, entrevistado por todos los medios nacionales e internacionales y buscado, pues cuando menos por dos o más empresas para incorporarlo. Hay una historia detrás de Paco, hay una historia de alto rendimiento académico e incluso de un IQ elevado por encima de su edad, lo cual nos llevará a la idea de reflexionar cuántos niños hay así que no tienen esta oportunidad y que no tienen tampoco los recursos económicos para superarse y desarrollarse al nivel de conocimientos con el que poseen ya por naturaleza. Pues lo vamos a escuchar, Rafa hoy tocó este tema muy atinadamente, otros temas más que tocó muy atinadamente, pero con gente que anda media desatinada, ya lo vamos a escuchar al final, y por supuesto el reporte del tiempo, ya lo sintió usted, el viento cambió en dirección al norte, y tendremos pues esta circunstancia muy de acuerdo además a los días venideros, ¿no? Con esto y más comenzamos esta tarde la segunda emisión. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo. NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el transporte cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de noticias este día viernes 28 de octubre de 2016. Ahora sí le tenemos que recordar que no se le vaya a olvidar mañana atrasar su reloj una hora, porque va a iniciar el domingo el horario de invierno. Concluye el horario de verano este sábado y antes, mañana sábado, de irse a dormir, pues le recomendamos que retrase su reloj una hora para no tener percances ahí con el tiempo, ¿no? El domingo con el horario, para que ya se despierte usted con el nuevo horario. Ya tenemos bastante tiempo con esta dinámica del cambio de horario en nuestro país. Variará también en la frontera, pero de igual forma ya se ha dado el cambio de horario en algunos estados de la frontera de nuestro país con Estados Unidos. Bueno, pues vamos a comenzar esta tarde platicándoles que lamentablemente cada día que avanza el término de este sexenio, pues surgen más problemas, ¿no? Surgen mayores situaciones en relación a los recursos financieros que no llegaron a sus destinatarios. Todos los casos son graves, ¿no? Pero son más graves cuando se habla de municipios enteros que no pueden realizar obra o pagar nómina, o pagar proveedores, o funcionar, porque los recursos federales que debieran llegarles los retuvo el Estado, pero más aún de retenerlos, que retenerlos significaría que ahí están y no los quieren transferir. No, se los gastaron, recursos que ni siquiera eran para el Estado. Hoy presidentes municipales del PRD cumplieron la advertencia de que si no había esta transferencia, pues presentarían denuncias, y así lo hicieron ante la PGR. Son varios municipios y es una bolsa de más de 300 millones de pesos en global, ¿no? Cada municipio tiene su cuenta pendiente, o más bien su cuenta en ceros, que debiera tener recursos federales etiquetados. Son diversos montos, varían los municipios, pero por supuesto hay una preocupación porque se detienen obras por este retraso, por esta retención indebida. Paco de Luna desde Xalapa nos tiene el reporte, platicó con varios presidentes municipales que esta mañana acudieron a la capital para darle solución o tratar de darle solución a este problema. Los alcaldes del PRD denunciaron a los funcionarios del gobierno del estado de Veracruz ante la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas acciones fueron para proceder legalmente en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que encabeza Antonio Gómez Pellegrín, por la falta de pagos de los recursos federales. Se trata de un monto superior a los 300 millones de pesos de los fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal y para el fortalecimiento de los municipios, informó el presidente municipal de San Rafael, Héctor Lagunes Reyes. Estoy aquí para comunicarles que hemos denunciado penalmente a los funcionarios del Estado. Nuestra denuncia fue ante la Procuraduría General de la República. No vamos a parar. Si ellos no nos depositan nuestro dinero antes de que concluya su mandato, seguramente nos veremos en la cárcel. Seguramente veremos a José Antonio Gómez Pellegrín en la cárcel. Porque al menos lo que corresponde al municipio de San Rafael, ya me desviaron 10,538,000 pesos correspondientes a fondos federales que venían destinados para obras de mi municipio. Lo que es el Fondo de Infraestructura Social, lo que es el Fondo de Caminos y Puentes Federales, lo que es el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Obras Portafín, lo que es la bursatilización, lo que es el Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento Municipal, que debe llegar directamente a los ayuntamientos 5 días después de que haya sido depositado al gobierno del estado. El también coordinador de alcaldes del PRD en Veracruz informó que hasta el momento son 14 presidentes quienes interpusieron las denuncias para que ese dinero sea entregado a los ayuntamientos. Durante su intervención, el alcalde de Xico, Lorenzo Pozos, explicó que es necesario que se unan los 212 presidentes municipales y denuncien a los funcionarios estatales, ya que si no proceden legalmente, en automático serán los ayuntamientos quienes tengan que enfrentar los problemas con las cuentas públicas. Sin duda que varios de mis compañeros, incluyendo un servidor, si no depositan esos fondos a la brevedad, en automático va a quedar paralizado parte del Estado. Porque en los municipios tenemos obras iniciadas con diferentes fondos del ramo y en automático tendríamos nosotros problemas sociales. Otro dato importante para los alcaldes de todo el Estado es que si no presentan estas denuncias, si todos los alcaldes, los 212 alcaldes que tienen, no presentan las denuncias, en automático somos nosotros los que vamos a tener problemas con la cuenta pública, porque nosotros tenemos que presentar estas denuncias para aventarle la bronca al Estado. Así es que si los 212 municipios tienen problemas, nosotros los invitamos a que se sumen. Estamos dispuestos a darles el apoyo, la asesoría necesaria, siendo de nuestro partido o de cualquier otro partido, para que se defiendan también junto con nosotros. La rueda de prensa se llevó a cabo este viernes 28 de octubre en la ciudad de Xalapa, en donde estuvieron presentes alcaldes de diversos municipios como Cuatzintla, Papantla, Zacualpan, San Rafael, Tihuatlán, Xico, Apazapan, Ixcatepec, Ixhuatlancillo, entre otros. En su caso, el alcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez, indicó que existe la posibilidad de ejercer más presión y tomar al Palacio de Gobierno. Entonces, hoy estamos haciendo un análisis para ver si vamos a tomar Palacio o qué es lo que vamos a hacer. Inclusive por parte de Tihuatlán hay compañeros de sindicalizados y de confianza que hoy nos acompañan para que ellos mismos estén viendo que no es el tema de los alcaldes que no tengamos para pagarles nómina, que la situación es en todo el estado. Y estamos haciendo un análisis ahorita para ver qué es lo que vamos a hacer. Ante la carencia de estos recursos que ya han sido etiquetados, varias obras han dejado de realizarse y en otras han quedado incompletas, como en el caso de carreteras, puentes, introducción de drenaje y servicios de agua potable. Los alcaldes coincidieron que a partir del próximo lunes, 25 ayuntamientos ya habrán realizado las denuncias ante la PGR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se determine la ilegalidad de los desvíos de los recursos. Para NN, nuestras noticias desde Santa Cruz, Francisco de Luna. Gracias, Francisco, por el reporte de esta información con la que abrimos, precisamente por la importancia del impacto negativo que lamentablemente tendrá en el desarrollo regional. Estamos hablando de tan solo en esta zona donde nos encontramos. Ahí estaban los alcaldes de Tihuatlán, como ya escuchamos, Gregorio Gómez, que en fechas anteriores ha dicho tienen un retraso de participaciones que el Estado no les ha entregado, cercanas a los 50 millones de pesos. También estaba el alcalde de Coatzintla, municipio vecino, César Ulises García Vázquez, quien en fechas recientes también nos ha dicho son cerca de entre 30 y 40 millones de pesos que no han llegado, vaya, sumando diversos fondos que no han llegado a las arcas municipales por parte del gobierno del Estado. En el caso de Papantla, también se encontraba Marcos Romero en esa conferencia de prensa, también municipio aquí cercano a nosotros. También es una bolsa cercana a los 50, 60 millones de pesos que no han llegado a las arcas municipales y que debieran llegar, como ya lo escuchamos. Son solo 5 días los que marca la ley para que se transfieran estos recursos. Y hoy toman esta determinación, a la que debemos recordar, ya se sumaron alcaldes del PAN hace unos días, encabezados por el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. También presentaron una denuncia, pues es el único camino que les queda para presionar a la Secretaría de Finanzas y Planeación a que haga la transferencia de estos recursos, si es que los tiene. Porque en reunión reciente a los alcaldes del PRD, estos mismos que hoy ya determinan pues denunciar, les prometieron depositar, aceptando, ahí estuvo el secretario Antonio Gómez Pellegrín de Finanzas, quien de viva voz les dijo, es que sí llegaron los recursos, pero los tuvimos que utilizar para otras cosas, indebidamente, porque cuando yo le hablo de recursos etiquetados, es que ya están destinados para algo en específico. Si yo te estoy mandando un dinero para hacer un puente, no lo puedes agarrar para hacer una calle, o para pagar nómina, o para pagar pasivos, salvo que haya una autorización del Congreso. En este caso tendría que ser el Congreso Federal, porque no son recursos estatales. Pero si ya vienen etiquetados, ya vienen destinados para un fin específico. Otro delito cometido por el gobierno del estado de Veracruz, ¿no? De los tantos. 1:15, vamos a la pausa, regresamos con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información cuando son la 1:21 en nuestra segunda emisión. Me da mucho gusto recibir en nuestro estudio al arquitecto Fernando Elías Guevara, con quien vamos a platicar de su reciente participación en la asamblea de la ONU denominada Hábitat 3, una asamblea que se realiza, por cierto, cada 20 años. Bienvenido, Fernando, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Luis Omar. También mucho gusto saludarte y un saludo a todos los que nos están escuchando. Platícanos en qué consistió esta experiencia que tuviste. Por cierto, creo que pocos jóvenes y pocos, bueno, creo que el único veracruzano que estuvo ahí. Pues fíjate, Luis Omar, te voy a contar un poco esta asamblea, Hábitat 3, es el evento más importante de la ONU en el tema de desarrollo urbano. Esta asamblea tiene como objetivo asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo sostenible y identificar los nuevos desafíos urbanos para establecer la nueva agenda urbana que se estableció ahí en Quito, Ecuador. Esta asamblea efectivamente se realiza cada 20 años con el fin de establecer los compromisos de los gobiernos de los diferentes países que integran la ONU a favor del desarrollo urbano. Ahí se estableció esta nueva agenda urbana y te voy a contar un poco qué es lo de la agenda urbana. La agenda urbana es un documento que establece una nueva política urbana en los diferentes gobiernos de todo el mundo, y aquí están los pactos que se deben de tener en el mundo para continuar con el proceso de vivir en ciudades, que es inevitable y es lo que viene en los próximos años. Se estima que para el 2050, 99 de cada 100 habitantes del planeta habiten en una zona urbana. Esto quiere decir que el 365% de las ciudades van a crecer en los próximos 40 años. Y la nueva agenda urbana pretende ser una guía de cómo se impulsará el desarrollo urbano en las ciudades. Se llegaron a 175 puntos de acuerdos en donde se establecen los servicios básicos, la igualdad de oportunidades, fortalecer las ciudades contra la resiliencia, cambio climático, transporte urbano y espacios públicos. Se habló de qué no estamos haciendo en México. Yo supongo que pudiste platicar fuera de las conferencias, escuchar, nutrirte de tanta información que en ese tipo de eventos se genera, ¿no? Sobre qué tan atrasados estamos en nuestro país en relación a los demás países del mundo, en relación a las políticas que la ONU tiene en materia de desarrollo urbano. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Nos falta mucho por hacer? Pues sí se tocaron temas. A comparación de países africanos y países subdesarrollados como Nigeria, Bangladesh, no estamos tan mal, pero falta muchísimo por hacer. En estos 175 puntos que se acordaron, se establecieron 6 conceptos básicos, que son ciudades compactas, ciudades inclusivas, ciudades participativas, ciudades resilientes, ciudades seguras y ciudades sostenibles. Esta propuesta es bastante radical porque cambia el paradigma de cómo se van a hacer las ciudades, cambiando desde la forma de urbanización hasta los principios básicos, que es legislación urbanística, diseño y planificación urbano y hasta el financiamiento de la urbanización. Y en México, hace unas semanas en el Senado se aprobó la Ley de Asentamientos Humanos, que se pretende alinear con esta nueva agenda urbana, pero sí hay que dejar en claro que es responsabilidad de los alcaldes y de los cabildos legislar localmente a favor de los planes de desarrollo de la ciudad, y sería interesante ver aquí en Poza Rica qué se está haciendo para alinearse con esta nueva agenda urbana que se acaba de adoptar la semana pasada en Quito, Ecuador. Nada más para darnos una idea del nivel de esta asamblea de la ONU, me platicabas de algunos asistentes, pudiste saludar a algunos, supongo. Sí, claro, tuve la oportunidad de saludar por parte de México. Estaba Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal. Ajá. Rosario Robles, la secretaria de SEDATU. SEDATU, sí. En fin, había muchos líderes, global de Bogotá, el alcalde de Medellín, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, Martin O'Connell. En fin, participaron muchísimos líderes de todo el mundo y pues quiero compartirte, tuve la oportunidad de platicar ahí en la asamblea con la primera alcaldesa gobernando una ciudad en un país musulmán y lo que ella me contó, pues la dificultad que tuvo para llegar a esa posición en un país musulmán y siendo mujer. Y me gustó esto que me dijo porque me dijo, yo estoy logrando en mi ciudad lo que estoy logrando gracias a la participación de los jóvenes. Y me dijo, un consejo que yo le doy a todos los jóvenes es que aprendan, que escuchen y que actúen. Y pues por eso quiero invitar a todos los que nos estén escuchando para que aprendan, escuchen y actúen. Creo que los jóvenes tenemos que enderezar el rumbo de esta sociedad que está perdiendo el sentido de humanidad y lo tenemos que recuperar a través de la participación y de alinearnos con las políticas que se establecen en la ONU. Estas generaciones, pues no tan modernas, de adultos, son las conclusiones que se llegaron allá. No se han dado cuenta que se está perdiendo el sentido de humanidad y que muchas veces los humanos nos estamos dividiendo en fronteras o en géneros y no debe de ser así. Debemos de pensar en nosotros como humanos y trabajar juntos sin fronteras y sin géneros a favor de la humanidad. Entonces, son de los acuerdos que se llegaron allá, son de las visiones que se establecen y sería muy interesante que aquí en Poza Rica se empezara a dar la participación de los jóvenes y la participación de toda la sociedad para alinearnos con esta nueva agenda urbana que es el futuro del planeta. ¿Es posible hacerlo? Tú has tenido... Lejos de quienes participan en este tipo de foros o de asambleas, pareciera que están muy apartados de esta proyección de lo que se requiere en un entorno como los que tú lo dices, lo que significa representar una ciudad o un núcleo poblacional como una ciudad. Por ejemplo, nos llama mucho la atención escuchar que en un futuro no muy lejano, pues casi todos los núcleos van a ser ciudades, es decir, estaríamos avanzando de la zona rural a núcleos más parecidos a las ciudades, ¿no? Pero ¿qué tipo de ciudades vamos a tener, ¿no? Porque no se trata solamente de crecer por crecer. Supongo que mucho de eso se tocó también o va encaminado a ello la proyección que la ONU a través de Habitat 3 haya hecho o haya concluido. Sí, fíjate, las ciudades ahorita van a empezar a crecer y van a crecer desmedidamente. 99 de cada 100 habitantes van a habitar en un núcleo urbano. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar este crecimiento. El crecimiento es inevitable. Pero lo que sí podemos hacer es ordenarlo y adecuar todo este terreno que se va a urbanizar con infraestructura, con planeación, con calles seguras, con transporte urbano. En fin, sí podemos hacer de nuestras ciudades del futuro ciudades participativas, inclusivas, resilientes, en donde se tomen en cuenta todos estos puntos. Ahora sí, para lo que ya la regamos, no volverla a regar en el futuro. Por supuesto. Y todo esto es a través de la planeación urbana y del ordenamiento territorial que se debe hacer en todas las ciudades. Tú tocabas el tema de los jóvenes y es muy importante decirlo porque esto requiere, estas nuevas políticas también requieren de nuevas generaciones de funcionarios, de nuevas generaciones de profesionales que entiendan eso y los puedan aplicar. Luego vemos que pues la clase política actual nada más no se conecta con esta visión futurista, ¿no? Y que ya no es tan futurista, hablar del 2050 pues prácticamente está a muy pocos, pareciera muy lejos, ¿no? Pero en realidad nos va a alcanzar el tiempo sin estar preparados para ese crecimiento como tú lo acabas de decir. O sea, nos parece que también debe ir a la par de gente que esté preparada para asumir este reto en torno a desligar a las ciudades solo del tema político, ¿no? Solo del tema de la grilla, sino entrar más a una profesionalización de cada una de las áreas de la administración pública, ¿no? Sí, digo, se deberían de haber los institutos que planeen la ciudad y dentro de esos institutos gente preparada y que tuvo una profesionalización de el urbanismo, de sociología, gente que sepa cómo planear una ciudad a futuro, y no a futuro en unos años, futuro en unos 50, 60 años, para que los problemas que están teniendo las ciudades ahorita, que son problemas de conectividad, problemas de vivienda, problemas de infraestructura, problemas de abastecimiento de agua, problemas de espacios públicos, no nos sucedan en las ciudades del futuro que están a la vuelta de la esquina. Pues arquitecto Fernando Elías Guevara, le agradezco que nos haya acompañado en este espacio, habernos platicado esta experiencia que tuvo en Hábitat 3, Hábitat con T, no con D, Hábitat 3 de la ONU, asamblea que se realiza cada 20 años y que se desarrolló en Quito, Ecuador, este año. Luis Omar, muchísimas gracias por invitarme, y a todos pues los que nos escucharon, este es un mensaje que les traigo desde Hábitat 3, y los invito a todos a que se involucren y que actuemos a favor de nuestra ciudad, porque lo necesita. Muchas gracias, Fernando, y mucho éxito en pues todos estos proyectos que sé que tengan un excelente viernes. Gracias, igual. A ti. 1:32, vamos a la pausa, regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información a 1:38. Comentarle que recuerda que se aprobó en esta legislatura, a concluir, de hecho ya pues estamos hoy a 28, ¿no? Ya le quedan unos días, ¿no? Prácticamente ya se están despidiendo a los diputados. Se aprobó el no cobro en los estacionamientos. Sí, recuerda que según era gratuito y que no debía cobrarse, pues no ha pasado nada, ¿no? ¿Sí? Ah, no, le subieron, sí, pero no se dejó de cobrar, ¿no? Mejor no hubieran hecho nada, no le hubieran movido. Sí, le subieron, eso es cierto, eso sí pasó, tiene razón, Rafa. Pero yo me refería a legislación, o sea, aprobaron y ahí se quedó. O sea, que las plazas comerciales se pasaron al Congreso completito por el Arco del Triunfo, como dicen comúnmente, ¿no? Por Amparo. Ay, Amparito, es Amparito, andando haciendo travesuras siempre. Bueno, aunque a veces se le esconde a algunos, que ahorita la andan buscando bastante y no la encuentran. Sí, ¿no? Dicen que ya que se fue, que se les escondió, ¿no? O se les negó. Bueno. Sí, nada más no la presentan. Bueno, dicen que aquí en Poza Rica, por cierto, pues todos, tengo entendido, siguen cobrando, ¿no? Todos los estacionamientos de centros comerciales, porque a eso se refería la legislación, no a estacionamientos públicos o privados que tienen como único fin el estacionamiento como tal, o sea que no hay un comercio, ¿no? Estamos hablando de las plazas. El asunto era aquí decir, bueno, si ya el cliente va a comprar, ¿por qué además tienen que pagar el estacionamiento? Ya debiera estar, se hizo una modificación, ya que hablamos de estos temas de urbanidad y demás, se hizo una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano, en donde se agregó que los centros comerciales ahora tenían que garantizar un determinado número de cajones para sus clientes, dependiendo del tamaño del establecimiento, ¿no? Usted seguramente, como ocurre por ejemplo en estas tiendas rápidas en las esquinas, pues tienen sus cajones para el tamaño de la tienda, ¿no? Si no alcanzan a veces, bueno, pues ya, pero sí garantizan que algunos clientes se puedan estacionar sin que se les cobre. Pero en otros lugares no, sobre todo en las grandes plazas, ahí no ha ocurrido. Lamentablemente, pues se sigue cobrando al parecer. Con amparo, efectivamente, se ampararon y lograron evadir esta legislación. Lo que no significa que en un futuro pudiera empujarse a que ya no ocurra, ¿eh? Porque en otros estados de la República, le quiero decir, no se cobra estacionamiento en centros comerciales, solo en Veracruz, y efectivamente pues se subió de precio, ¿no? En algunos y además, otro tema, no hay seguro, es decir, la propia plaza te dice, sí, tú pagas tu estacionamiento, pero no nos hacemos responsables por tu vehículo en el estacionamiento. Entonces algunos se preguntan, ¿entonces qué es lo que pago? ¿El derecho a qué? Digo, si voy a una plaza que está a un kilómetro de distancia de la avenida a donde ya están las tiendas, porque está en medio del estacionamiento, ¿dónde dejo mi vehículo? ¿Cuál es la comodidad? No se contrapone con lo que un centro de este tipo debe ofrecer. En un momento más, Jazmín Morales nos va a ofrecer esta información, nos va a platicar de este tema que se legisló sobre, en este año me parece fue la legislación en la materia, y que al final pues se quedó ahí, no hubo avance sobre la misma porque se legisló, pero también viene el tema de los ayuntamientos. El diputado Jesús Vázquez, que fue el diputado que lo propuso, lo planteó en comisiones, subió a pleno y lo aprobaron, nos decía en alguna ocasión que aquí tenían que intervenir los ayuntamientos, pues alineando sus reglamentos locales a esta legislación estatal, pues para permitir que esto ocurriera, ¿no? Bueno, lo vamos a platicar en un momento con nuestra compañera Jazmín Morales. Bien, en otros temas comentarle que pues a nivel estatal se dio a conocer este asunto relacionado con más recursos que no fueron ocupados para lo que debían ser. 77 millones de pesos trataron de ser solventados por la administración de Javier Duarte con facturas apócrifas, falsas, con dependencia, con empresas que no existían o que no brindaban ningún servicio relacionado con el fin para el cual se requería el recurso. Y hablamos de 77. También hablamos de 450 millones de pesos que se detectaron en el área de seguridad pública que en su momento encabezó Arturo Bermúdez Zurita. Son datos que arroja la revisión de la cuenta pública por parte del ORFIS, de la cuenta pública 2015, que es la que apenas se terminó de revisar y se envió el reporte al Congreso del Estado a la Comisión de Vigilancia. Faltará el próximo año, imagínese usted, revisar la cuenta pública de este año 2016 y conocer todo lo que surja de las revisiones. Ya lo conoceremos porque así va a terminar. Hasta el próximo año 2017 nos enteraremos de qué más situaciones haya en esta cuenta pública de nuestro estado, de la administración del doctor Javier Duarte, ¿no? Pero mientras tanto hoy surgen estos temas relacionados con los 77 millones que eran para Cedesol y Protección Civil, y aquí surgen nombres que coinciden. Por ejemplo, el nombre de Alberto Silva vuelve a surgir, ¿no? Él estuvo en Cedesol y también se le señala, y también se le señala en comunicación social con más de 1.500 millones de pesos. Sí, es que le hablaba ayer de 1.100 y algunos otros reportes dicen que 1.800. Varían las cifras porque nadie las tiene, ni los propios diputados las tienen claras. O sea, ahí no han querido, siguen protegiendo a algunos diputados de la Comisión de Vigilancia esta información. Entendemos que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, Juan Nicolás Callejas Arroyo, aún se resiste a ya ventilar toda la información que ya tienen. Porque le repito, el Orfis no es quien la da a conocer. El Orfis se encarga de hacer la fiscalización, las auditorías, detectar las irregularidades. Luego hay un tiempo para que solventen. Se termina el tiempo y no solventaron, entonces ya entrega este reporte a la Comisión de Vigilancia del Congreso y es quienes abren este informe, se reúne la Comisión de Vigilancia que ya se reunió y hasta el próximo lunes habrá más información sobre este tema, pero lo que ya se ventiló fue esto que les estoy dando a conocer. Varían las cifras, pero de todas maneras son miles de millones de pesos donde coincide la presencia de Alberto Silva, por ejemplo, en Cedesol, donde también hay desvío de recursos. Esto que le digo, compra de escobas, compra de colchonetas, compra de... Sí, se dice que se compró, o cuando menos existe un documento de la Cedesol estatal y un pago a una empresa que se dice estuvo dando el material, pero nunca existió la entrega del material, ni el material en sí, ¿no? Cuando se hacen las auditorías no se detecta a los beneficiarios o se visita a los que supuestamente fueron beneficiados y los vecinos dicen, no, pues aquí no llegó nunca un solo apoyo por esa contingencia que ahí nos están reportando, ¿no? O que les están reportando. Y así la historia en varias dependencias, en seguridad pública, en protección civil, también de la misma forma estos temas que hoy se ventilan por parte del Orfis a nivel estatal. Vamos con Jazmín y el tema del no cobro en estacionamientos, que pues se quedó ahí solo en letra muerta en el Congreso. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. La Plaza Comercial Gran Patio se deslinda del cobro de estacionamiento, afirma que es una empresa independiente la que presta este servicio. Mario Segoviano, gerente de la Plaza Comercial, habló al respecto. Bueno, es que ya es un tema, nosotros no manejamos el estacionamiento como tal, es una empresa independiente y pues por ahí creo que hay algunos ordenamientos que se están validando. Oiga, ¿pero validando? ¿Han recibido reclamos por parte de los clientes? No, ninguno. Digo, a lo mejor de repente pues, alguna mala atención, pero inmediatamente la corregimos. Muy bien. ¿Ustedes se están pugnando para que sigan cobrando el estacionamiento a pesar de que la ley marca que el estacionamiento sea gratuito? Mira, eso lo ven directamente nuestros áreas legales. Nosotros no tenemos injerencia como administración. Nosotros vemos más el área operativa, el área de eventos, de culturales, de que salga bien todo, que esté bonita imagen, atención y servicio para nuestros invitados. Cabe señalar que esta es una de las principales quejas de la ciudadanía, debido a que se sigue cobrando por el servicio en esta plaza comercial, a pesar de que los legisladores locales aprobaron desde 2015 una reforma para que las plazas comerciales ya no cobren el servicio de estacionamiento a sus clientes y muchos centros comerciales interpusieron un amparo para seguir cobrando este servicio, entre ellas la plaza comercial de esta ciudad. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. 1:47, vamos a la pausa, regresamos rápidamente con más información. Regresamos con más información, a los minutos, y es tiempo de ir a lo más destacado en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. La mercadotecnia ha avanzado a pasos agigantados. Tan es así que antes era fácil vender. ¡Véndame todas las empanadas! Es que no se puede, ¿entiendes? Porque... Y tengo que ir allá para arriba. Se las Agua 12, véndame todas. Las doy a 10. ¿Monte no me vende todas? Las que quieran, menos todas. Pero ahora, debido al desempleo, las condiciones del vendedor han cambiado. Aquí un ejemplo. Se le plantea garantía previa de la venta para así posteriormente poder cerrar un trato convincente por las dos partes, de que si usted degusta la calidad de esta empanada y no es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de sus dos paladares, a continuación habrá una devolución total e inmediata de su dinero. Paco, de 15 años, se volvió famoso por un video que se viralizó en las redes, en el que vende empanadas de una forma muy peculiar. La madre de Paco, Aura Orihuela, asegura que desde hace 4 días, cuando salió el video donde se muestra a su hijo vendiendo empanadas en forma muy peculiar, no ha dejado de atender el teléfono. Vendía las empanadas por todo Acapulco, pero ahora ya no quiere salir a la esquina porque todo mundo lo aborda. Gracias a las redes sociales, Elías Ayub obtuvo el teléfono móvil de Alejandro, el papá de Paco, y se comunicó con él y con Aura, la mamá del adolescente, con el objetivo de apoyarlo con una beca. Elías Ayub comentó que se queda con 2 aprendizajes de esta experiencia: el alcance de las redes sociales y que hay emprendedores mexicanos. Juan Nicolás Callejas dice que las acusaciones que se hacen a varios exfuncionarios, el PRI nada tiene que ver. Algunos de esos exfuncionarios son por el PRI, pero ello es otro asunto. No creo que el PRI se haya equivocado, porque en su momento esos exfuncionarios tuvieron la mayoría de votos y ya lo que haya sucedido después no es responsabilidad del partido. Como quien dice, los ciudadanos son los culpables de los actos corruptos de los funcionarios. El profesor Gaudencio Hernández Burgos, aprovechando un evento que va a tener el equipo político, sube fotos y videos a las redes sociales, donde parece promotor de turismo por aquello de los lugares donde hace sus escenas con su equipo político. Bueno, que más bien ya no es equipo, sino pocos, porque cada día son menos los que le siguen al profesor Gaudencio y Callejas. ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Equipo! En el video aparece solo un grupo de personas que parecen sacados de un video de película zombies. Ahí se le dejamos para el comentario. Muchas gracias, Rafa, por lo más destacado en redes sociales y, por supuesto, 2 temas totalmente opuestos, ¿no? Uno de un gran mexicano, de un niño que tiene un gran futuro. Ojalá que los papás analicen el tema de la beca, porque parece que la rechazaron. Hay que analizarlo porque es un niño que tiene un gran futuro. No decimos que, como este niño puede haber muchos en México, no decimos que vender empanadas es algo que denigre, por supuesto que no, pero sí va a detener mucho su desarrollo, ¿no? Pudiera él enfocarse ya en otro tipo de preparación. Hemos leído que tiene un IQ elevado, supera a su edad, con lo cual pudiera estar ya en otro tipo de estudios, pero la familia tenga que decir. Y el segundo, pues bueno, ni qué decirle ya, ¿no? Pues parte de este sistema que se resiste a morir. Vamos al tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yafet Cervantes con el reporte. Yafet, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde, gusto en saludarlos. Y bien, el cielo parcialmente nublado está dominando en la región de Veracruz. La nubosidad más activa asociada a lluvias está presentándose en zonas marítimas de norte a sur de la región, aunque la zona sur, frente a las costas de los Tuxtlas, de Alvarado, es en donde en estos momentos observamos la mayor cercanía de esta nubosidad y se está desarrollando frente a las costas de Cazones y Tecolutla. Para la zona de Poza Rica, en este momento, la temperatura que se está registrando es de cerca de 27 grados Celsius, el cielo parcialmente nublado, y se está pronosticando que nuevamente se puedan presentar algunas áreas de precipitación durante esta tarde-noche. Incluso estas condiciones podrían estar limitando la visibilidad, hay que conducir con precaución al transitar por las carreteras. El día de mañana, sábado, está pronosticándose una temperatura mínima al amanecer entre los 20, 21 grados y la máxima alcanzando 28 a 29 grados. El pronóstico sugiere que gradualmente podría estar disminuyendo las intensidades de viento y esto favorecería que la temperatura o el ambiente más bien se torne cálido, el ambiente diurno, no así por las noches y madrugadas que, bueno, el ambiente es fresco. Hay que mantenerse abrigado especialmente en esas horas del día para evitar alguna ganar algún resfriado o alguna situación con la salud. Y en un pronóstico extendido, hacia los días lunes y martes, la probabilidad para lluvias es menor y bueno, esto estaría favoreciendo mayores periodos de sol y con ello que las actividades al aire libre, especialmente hacia lo que es el día primero. Y bien, hasta aquí el reporte. Muchas gracias por el reporte, buenas tardes. Hoy también, digo, además que algunas instituciones educativas no tuvieron el consejo técnico el pasado martes, lo debían tener hoy, pero no se desarrolló porque los maestros adheridos a la 56 del CENTE realizaron bloqueos por falta de pago. Estamos hablando de las escuelas de la 56, tenían consejo técnico y algunas ni siquiera pudieron desarrollarlo porque estaban bloqueados los centros educativos aquí en Poza Rica y en varios municipios de la región norte del estado de Veracruz. Bien, pues gracias por acompañarnos esta tarde. Les recuerdo que a las 5 los esperamos en la tercera emisión a través de la dinámica 105.9 de frecuencia modulada. Muchas gracias en cabinas, en Romántica 100.9, Betty Bonilla, gracias. Por cierto, continúe con la programación en Romántica. Más adelante 2:30, a las 3 Betty la espera también con esparcimiento total, a las 4 Pulso Deportivo y a las 5 Víctor Cantú con más información y análisis. Y gracias a Abigail en Exas Digital 102.7, continuamos con programación musical y a las 6 Alonso Caudana la espera a las 6 de la tarde. Nosotros a las 5 en Dinámica en la tercera emisión. Rafa, gracias aquí en la operación y producción de noticias, redes sociales y todo lo demás. Llamadas y demás, ¿no? Simulares y conexos. Gracias, Rafa, y gracias a usted por su sintonía, por supuesto que es la parte más importante de esta emisión. Que tenga buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.